50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidas oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 6 de octubre. La municipalidad brindará charlas y talleres sobre violencia de género. La Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género llevará adelante en los próximos meses una serie de charlas, talleres y espacios de contención con el objetivo de poner en manifiesto la importancia de visibilizar, transitar y afrontar la vida cotidiana con perspectiva de género. Estas charlas se sumarán a las instancias de asesoramiento y promoción de derechos que la Secretaría ofrece todos los fines de semana en el programa Barrio por Barrio. La Dirección General de Políticas de Género y Diversidad ofrece como medio de contacto el teléfono 512-8546, la línea de WhatsApp 221-570-3534, el correo electrónico politicasdegénero@laplata.gob.ar y la atención presencial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Avenida 7, número 850. Hoy marcharán para exigir justicia por la persecución y homicidio de Lito Costilla. Familiares y amigos de Néstor Lito Costilla marcharán para exigir justicia por la muerte del joven, hecho ocurrido el 7 de octubre de 2020 en Tolosa luego de ser perseguido por agentes policiales. FM Raíces habló con Dayana Rodríguez, hermana de Lito. Marchamos desde Plaza Moreno a las 5 de la tarde hacia Plaza San Martín, bueno, donde va a estar el escenario, bandas en vivo y familiares de víctimas también que van a tener micrófono abierto para contar también su caso y su pedido de justicia. Y como vos decís, el lema de nosotros es que si ellos siguen en las calles, nosotros también vamos a seguir. Por eso a 2 años le pedimos al fiscal Condo Miguel Corta que acelere la investigación del Lito. Ya sé que estamos en la etapa final, pero bueno, queremos que se los impute estos 3 efectivos y su detención inmediata. Un servicio que informa más cerca. Se viene una nueva edición de Cultura en tu Barrio en Ensenada. Este sábado 8 de octubre se llevará adelante una nueva edición de Cultura en tu Barrio con variedad de actividades artísticas y recreativas para grandes y chicos. Habrá bandas en vivo, paseo de artesanos, biblioteca móvil, expresiones de danza y más. Las actividades se desarrollarán desde las 2 de la tarde en la cancha del Club Gutiérrez, ubicado en Almirante Brown y 14 en Punta Lara. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.